te encontraré viviendo, te encontraré de pie, te encontraré creciendo, cambiando las cosas de lugar. Una estrella roja en el cielo de marzo, que marca el camino de liberación. Estrella de luz desde el 71, abrazo del alma, de vida y razón. Gigante, su historia y su gente, de tanto mundo caminar. Sueñas los sueños de todos, viejo oficio de luchar, desde tu amor como poco, siempre, siempre 26. Y ante tanta mierda, entrega y traiciones, esta es tu bandera y tu pueblo va arriba, los que luchan contra la injusticia, gloria por su ejemplo a los que no están. La frente bien alta, semillas de la libertad. Vamos mirando y buscando. Hay que caminar. 9 minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos recibiendo con esta canción de Julio Fernández, compañero que está siempre presente con su música en las distintas actividades del 26 de marzo, a los integrantes de la lista 326 a la Junta Departamental de Montevideo, que tiene que ver esta entrevista con el acto aniversario del 26 y con esta campaña departamental que se está desplegando de cara a mayo. Están acá en estudios Romy Silva, la profesora Romy Silva. Buen día, Romy. Muy buenos días. Tenemos a Gonzalo Isasmendi, integrante de la Dirección Nacional del 26 de marzo. Buen día. También, al igual que Romy, y integrante de la Juventud del 26, Julia Rodríguez, está con nosotros. Y está en camino el compañero Manuel Salina también, que va a estar llegando en cualquier momento aparece. Todos oradores los que están sentados acá del acto, claro, que va a haber dentro de una semana, ¿no? El acto aniversario del 26, 54 años. ¿Qué significa para ustedes? Hablando con gente muy joven, con una profesora ahí muy sólida en su presencia en todo este proceso, pero que no le dan los años para los 54, ¿no? Así que, ¿qué significa para ustedes estar participando de este festejo que es el cumplir 54 años para el 26 de marzo? Arranco. Primero, el gusto de estar acá con los compañeros y con los compañeros mencionados, que son muy jóvenes. Si preguntan a qué hora se acostaron, Ya está clara la edad que tenemos cada uno. Yo me acosté a las 10 y cuando me levantaba estos jóvenes, otra vida. ¿Se habrán acostado? Ni pregunto. Ahí ya está marcada, bueno, la generación que comprende a cada uno. Y esto abarca además a compañeros que jugaron un papel fundamental en el proceso, en la historia del movimiento 26 de marzo. Tenemos a Ángeles sentada acá. Entonces son varias generaciones que hacen a una organización que cumple 54 años, en lo que recalcamos, en una lucha inclaudicable. Siempre en la izquierda, siempre junto al pueblo, siempre antiimperialista. No es que cambian los tiempos y se ayorna el discurso y nos seguimos colocando el rótulo de izquierda, no. Ser de izquierda implica tener, por supuesto, un contenido desde el punto de vista ideológico, una propuesta política y una acción. Por eso es esa lucha inclaudicable. Contamos con compañeros que han pasado, bueno, por distintas etapas: la dictadura, el exilio, la cárcel, el proceso de construcción del movimiento 26 de marzo, y hoy estamos acá con generaciones muy jóvenes que marcan, bueno, futuro, y eso nos da esperanza. Invitamos al acto aniversario en el objetivo de acercar e invitar a la lucha, a transformar profundamente la sociedad. Invitamos a sumarse, a no quedarse en su casa en la resignación o optando por lo que se plantee como menos malo. Entonces invitamos a este acto aniversario, que va a ser el 29 de marzo. Y aquí hay un trabajo colectivo, que es el que nos caracteriza, con la riqueza de las distintas generaciones y una proyección hacia adelante que realmente nos llena de orgullo y nos da mucha esperanza en una sociedad donde te dice, bueno, resignate a lo que existe, a este modelo, porque no se puede transformar, y hace la tuya el individualismo. O sea que enfrentamos todas esas características y apuntamos, por supuesto, a la construcción de lo nuevo. En un momento también en el que hay muchas cosas para decir desde la izquierda, ¿no? Que a veces algunos callan la solidaridad con Palestina. Hoy estamos en el Día Mundial del Agua, va a haber una importante movilización, que sabemos que también el 26 de marzo va a estar participando de eso. Los temas nacionales que surgen en cada momento y desnudan la realidad de este sistema. ¿Por qué es importante que el 26 siga convocando este tipo de actividades, convocando al pueblo, convocando a la gente a participar y a formar parte de la pelea por transformar todo esto? Sí. Primero, y lo venimos diciendo hace algún tiempo, que viene siendo nuestra consigna y nuestra bandera, que la reconstrucción de la izquierda debe de tomar lo mejor de los procesos históricos, no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y en el mundo. Reconstruir la izquierda tiene que venir tomado de esos procesos, y vaya si es importante en ese proceso de reconstrucción de izquierda homenajear 54 años de una organización con pretensiones revolucionarias. Además, como vos decías, cae en un contexto regional y mundial bien distinto, ¿no? Por ejemplo, al de 53 aniversario, ni que hablar al de 50 aniversario. Estamos hablando de que en términos históricos, 4 años es muy poco tiempo, ¿no? Está la profesora al lado mío, entonces no voy a hablar de historia, no voy a ser tan atrevido. Pero en términos históricos, 4 años es muy poco tiempo. Pero si uno se pone a mirar para atrás lo que decíamos en el acto del 50 aniversario, la cosa era no muy distinta, pero era distinta. Teníamos una coyuntura distinta regional en Latinoamérica y sobre todo en el mundo. Y en estos 4 años ha cambiado mucho y tenemos cosas para agregar a eso que decíamos hace muy poco tiempo nomás. y en eso que tenemos cosas para agregar, para sumar al estudio de las cuestiones que están pasando en el país y en la región, es que también se basa el proceso de reconstrucción de la izquierda. Vos lo nombrabas, lo que está pasando en Palestina, que pasa hace 75 años. Es una cosa que ahora se está agudizando. Israel rompe un alto el fuego y lleva asesinado más de 480 palestinos, además de lo que está pasando en la región de Palestina, en Yemen, en el Líbano, bueno, lo que está pasando con las guerras imperialistas en el mundo, lo que está pasando acá al lado en Argentina, como jubilados que vemos en las noticias, que vemos en las redes, que nos mandan compañeros y allegados de allá, con policía reprimiendo duramente jubilados y pueblo organizado allí, lo que está pasando bueno, con las elecciones ahora en por ejemplo en Ecuador, y con la vista de que la derecha va a ganar, pero no hay una oposición de izquierda que pueda enfrentar a la derecha, lo que está pasando con el bloqueo feroz a Cuba, y lo vimos las semanas pasadas. Que estuviste allá, ¿cierto? Que estuvimos por allá. Cómo el bloqueo se baja a tierra muy fácil allí en Cuba, ¿no? Allí se ve claramente las implicaciones del bloqueo imperialista. Ese pueblo lo ve, se defiende y lo resiste. Por eso digo, estamos en un contexto de acto aniversario muy muy complicado desde el punto de vista de la izquierda. Por eso me parece que la consigna remarca y hace énfasis en lo que tiene que hacer énfasis en este momento coyuntural. Seguir firmes en la izquierda, seguir firmes junto al pueblo en este proceso de reconstrucción de la izquierda. Debemos hacer una primera pausa, si les parece. A la vuelta escuchamos a Julia también, y ustedes pueden mandarnos mensajes, por supuesto, con preguntas, con opiniones, 099-326-381. Vamos a incorporar algunos elementos que han tirado algunos oyentes en estos días pasados, también a esta conversación. El acto es el sábado que viene, así que apunten ahí bien. Hay gente que escucha la radio solo los sábados, y por lo tanto hoy es el día en que tiene que registrar, que es el sábado que viene, 5 de la tarde, en convención entre Canelones y Maldonado. Se va la primera. Nuestra acción y pensamiento, unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Dos con un seis. Bueno, y las canciones también son de las distintas épocas de los 54 años, ¿no? Julia, también incorporada en esta mesa, representante de la juventud del 26 de marzo, que le va a tocar ser oradora también el próximo sábado, en esta primera ronda que hacemos, ¿no? Sí, bueno, a mí me parece importante también primero empezar con una pregunta que muchas personas se podrían estar haciendo. Bueno, a 54 años de una organización, ¿por qué los jóvenes vamos a hablar? Si nosotros no tenemos 54 años, si nosotros hace 20 años probablemente estábamos naciendo también. Como que, bueno, recalcar la importancia de que más allá de nuestra edad, de los jóvenes, en todo esto que venían diciendo de los otros compañeros, en lo importante de forjar y de construir organización, de atender a los procesos, de un montón de otras cosas que se estuvieron diciendo, la importancia también que tenemos nosotros, o el rol que cumplimos también en estos actos aniversarios, en las conmemoraciones de las luchas, de las organizaciones. También me parece además sumamente importante el poder también aportar la perspectiva que nosotros tenemos como jóvenes, qué nos pasa a nosotros con las diferentes temáticas que venían diciendo, o las cuestiones coyunturales, qué nos pasa a los jóvenes con la política, qué nos pasa a nosotros, me parece importante como poder trasladar la perspectiva de nosotros por nosotros mismos, decir, bueno, nosotros somos jóvenes, estamos organizados, nos interesa nuestra realidad, nos interesa también transformarla, nos interesan un montón de cosas, que es importante también darnos un lugar para demostrar eso también y para demostrar que nos organizamos, que nos juntamos, que debatimos, que aprendemos y que realmente no somos indiferentes e intentamos cambiar constantemente la realidad, aunque bueno, estemos insertos en distintos lugares, aunque no sé, quizás a veces se tenga esa noción de bueno, pero a los jóvenes no les importa nada, a los jóvenes no les importa la política es cosa de gente grande, de gente vieja. Y eso nos parece importante también en este acto, decir, bueno, eso no es así. Nosotros somos una organización que tiene una juventud, somos jóvenes que estamos organizados en el marco de la política partidaria también, de las organizaciones sociales, del movimiento estudiantil, de un montón de cosas. Pero me parece que es importante como aprovechar también estas instancias, estos actos, estas fechas, que conmemoran un montón de años y un montón de procesos de organización realmente de izquierda, para poder dar nuestro lugar y poder realmente, bueno, decir, acá estamos nosotros, somos jóvenes, nos interesa y estamos para bueno, estamos organizados y para hacer cosas, y realmente creo que un poco esa, creo que será la impronta, sí. Adelanto un poco, sí. de lo que podrá ser nuestra oratoria como juventud. Pero, sí, claro. ¿Y por qué eligen los jóvenes al 26 de marzo? Porque uno podría pensar, no es fácil, ¿no?, militar en el 26 de marzo. Sí. Capaz que sería mucho más sencillo elegir otras organizaciones. El 26 tiene características que tienen que ver con la firmeza de sus principios, que tienen que ver con mantener ciertas banderas, ¿no? Y a veces capaz que hay reveses, no solo electorales, de otras características. ¿Por qué elegir al 26 de marzo? Bueno, sin dudas también me parece que hay una cuestión un poco... que creo que es lo que... capaz que al principio es lo que nos acerca a la mayoría o a una gran parte de los jóvenes a militar en el 26. Es que vemos realmente un espacio, cuando lo conocemos, cuando nos enteramos, porque eso también es otro tema. Uh-huh. Nos encontramos con un espacio, con una organización que es clara en lo que propone. Realmente hay principios que son realmente de izquierda, que son fuertes, y que vemos que en las acciones de la organización eso se ve reflejado también. Y no podemos evitar también comparar con otras organizaciones, con otras juventudes de otros partidos políticos que podríamos estar militando ahí, que realmente vemos, o por lo menos creo que es lo que nos acerca más a esta organización, es realmente ver esa coherencia, esa fortaleza en los principios, en la reivindicación realmente de la izquierda, en posicionarse sobre temas o con luchas que capaz que en otros lugares cuesta más, o a veces ni se habla, o no se toca, o se tiene una opinión que se quiere disfrazar de alguna manera de izquierda, aunque realmente termina siendo totalmente lo contrario. Entonces me parece que en un principio es como, yo rescato eso, por lo menos desde la perspectiva de los jóvenes, es decir, que es difícil poder encontrar un espacio de militancia partidaria que realmente ponga en sobre la mesa un montón de temas, un montón de discusiones con una perspectiva realmente de izquierda, y ver eso reflejado en las acciones, en las luchas, en las movilizaciones, en las discusiones también, como que un montón de aristas que me parece que es interesante pensarlo por ese lado, por lo menos. A nosotros en estos últimos días en la radio, no cuando habláramos del acto del 26, en general, los planteamientos, el tema del agua, el tema, los mil temas que tenemos sobre la mesa, algún oyente decía que nos dejáramos de utopías, ¿no? Que nadie da bola acá, si hay izquierda o no, que da todo lo mismo, que le llega, el 26 le llega siempre a las mismas personas. Si no, no llevarían, dice, dos periodos electorales sin tener representación parlamentaria. Utópicos, después como una frase, como una palabra nada más, utópicos. ¿Cuánto pesa esto de no sacar un representante en el Parlamento en un periodo electoral? Porque digo, él dice, si no, no haría dos periodos que no tienen representación parlamentaria, le decimos por las dudas a Miguel, que no lo estamos atacando a él ni nada, no estamos frente a los argumentos que él pone, ponemos los nuestros. Pero no son dos periodos nada más. Son todos los periodos sacando uno. Solo una vez, el 26 de marzo, tuvo un representante con la Unidad Popular. Pero después nunca más. ¿Eso es utopía? ¿Eso es hay que cambiar entonces la línea porque no se llega? Se suma Manuel Salinas, decimos acá, ¿eh? Está Manuel Salinas allá en el estudio. Fue saboteado por el sistema de transporte metropolitano. Y también un poco por mi almohada. Pero bueno, muchas gracias por estar por recibirnos. Bueno, esto es lo divertido de estar con jóvenes, ¿no? Sí, es otra cosa, ¿no? Refiriéndonos a lo que planteaba Miguel y en el ánimo que tú decías, Ángeles, que no es en el de atacar, buen día a Miguel, él en ese planteo tenía prácticamente también la respuesta a esa sugerencia que realizaba, porque dice, hoy en día, donde todo da lo mismo. Entonces, en ese hoy en día, donde todo da lo mismo, donde nos hacen creer que no hay izquierda ni derecha, y en concreto, lo que se afirma es un modelo económico, ¿no? Ahora, ¿quién ha trabajado para que esa mentalidad sea la que prime? Bueno, acá está, por supuesto, el rol de la derecha, que tiene su objetivo de hacernos creer que este es el único modelo y las propuestas válidas desde la derecha. Ahora, también hay una responsabilidad de lo que a nivel de nuestro país y latinoamericano se comenzó a llamar como el progresismo, donde podríamos, por lo menos desde la década 90 a esta parte, para no ir más atrás, bueno, ir identificando cómo se fueron abandonando esas propuestas de izquierda, se fue ayornando el discurso con el objetivo de garantizar en primer lugar una representación parlamentaria, un cargo político, el reparto de los cargos políticos, el llegar después al gobierno, ¿y para qué? ¿Para cambiar qué en profundidad o para administrar con algún matiz el mismo modelo? Cuando se comienzan a cerrar los comités de base como lugares de encuentro, de organización, de discusión y de politización de la gente, bueno, ahí tenemos una propuesta del todo nos da lo mismo. Cuando los referentes políticos, y hablo desde aquellos que se vinculaban en su momento a la izquierda y se ayornaron a las propuestas del modelo económico, cuando comienzan a decir que la lucha histórica de la izquierda no valió para nada, cuando comenzaron a decir, te digo una cosa, te digo la otra, cuando comenzaron a dar discursos que atentan contra el reclamo popular y la lucha por verdad y justicia en el marco de lo que ha sido los detenidos, desaparecidos y el terrorismo de Estado, cuando comienzan a decirte que hay propuestas que otros tiempos, el imperialismo ya no existe, bueno, cuando comienza a darse eso se genera una situación, una mentalidad del colectivo donde te rompen toda utopía, te rompen toda proyección a futuro, te rompen toda posibilidad de organizarte, prima la cela tuya, el emprendedurismo y arreglate como puedas. Prima eso que dice Miguel, y ahí están las respuestas de por qué hoy cuesta tanto, ¿no?, la reconstrucción de la izquierda. Entonces, ¿qué hacemos frente a un resultado electoral que sabemos no era el esperado, lo asumimos, ahora que nos vamos para casa y ya no se puede hacer más nada? Ah, no. Por supuesto que tener una representación parlamentaria, eso es un elemento más. Ahora, no es el único. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar la sociedad? ¿Me quedo en casa, cuestiono, me quejo, me amargo, etcétera? ¿O me sumo a un trabajo colectivo, a generar conciencia, o me sumo a la militancia, o hago de mi vida, ¿tá?, la política como un tema esencial, porque de eso depende si tengo o no para darle de comer a mi hijo, si tengo para calzarlo, etcétera? Y acá hay una respuesta formidable, porque más allá de quien habla, que pisa casi los 50, hay muchos jóvenes, y para aquellos que nos dicen los jóvenes no quieren nada, forman parte de esta realidad donde todo les da lo mismo, bueno, aquí hay una respuesta de que eso no es así, y con orgullo lo decimos, y también por el trabajo que cada uno tiene puede comprobar que los jóvenes quieren, y mucho, y aquí hay jóvenes organizados que quieren, que tienen propuestas, que sueñan hacia adelante, algunos le dirán utópico, pero son jóvenes que se la juegan y que apuntan a que otros jóvenes se acerquen, se organicen para transformar la sociedad, no se resignan. Entonces, ¿dónde triunfó este modelo económico, esta propuesta? ¿Dónde triunfó el capitalismo? Acá mencionaba recién Yumi todos los ejemplos de su fracaso. Entonces, vaya, si en estos tiempos, más que nunca, vale la pena sumarse a una propuesta de izquierda, organizarse y convocar a dar la batalla, no resignarse y a transformar esta sociedad y a generar conciencia. Vamos a hacer la pausa y a la vuelta arrancamos ya con Manuel y seguimos abriendo acá la conversación, si les parece. Sí. Recuerden, sábado que viene, 5 de la tarde. Bueno, 9 de la mañana, 38 minutos. Seguimos aquí en el estudio de la radio con Julia Rodríguez, Gonzalo Isasmendi, Romy Silva, Manuel Salina, quienes encabezan la lista 326 hacia las elecciones departamentales. Justo están llegando ahora acá a la radio el material con el que ya se va a comenzar a partir de este fin de semana intensificar el trabajo en la calle, en las ferias, por parte de las agrupaciones. Hay desembarcos previstos para este fin de semana en el marco de esta campaña departamental. Romy hablaba recién, ¿no?, de bueno, los distintos frentes en los que se da la lucha política del 26 de marzo, más allá del espacio electoral, pero ¿cuál es la importancia de mantenerse en esta contienda departamental, Manuel? ¿Cuál es cuáles son, digamos, los elementos que el 26 de marzo entiende que son importantes sostener y acercarle a la gente en esta campaña hacia mayo? Bueno, primero que nada, yo lo vincularía al hecho del estar, ¿no?, del bajar a tierra las ideas y con ser concretos con nuestros planteos, porque muchas veces, y eso nos sirve como crecimiento y como forma de maduración para la organización en general y su forma de pararse al mundo y de cara a las otras elecciones, también a las nacionales y al el resto de nuestra militancia, que nos acusan de idealistas o de bueno, que estamos como por fuera de la realidad. Ahora conversábamos en la tanda un poco que nos dicen tipo, bueno, ustedes se preocupan por lo que pasa afuera, a mí me lo han dicho, que me preocupo más por Palestina que por las soluciones de lo que pasa acá. Bueno, esta es una oportunidad de vincularnos en problemas concretos, que los compañeros de las organizaciones territoriales se vinculen con su barrio, con casos puntuales, dos, tres casas, una familia, dos familias, y a partir de ahí tomar problemas, ir de lo particular a lo general y de lo general a lo particular, en la forma de resolver y de organizarnos, crecer en organización desde lo más mínimo y a partir de ahí tomar ejemplos sobre los que cuestionar el modelo, que sirvan para argumentar y para poner en cuestionamiento todo lo que sabemos que está mal, y poner propuestas sabiendo lo que está bien de la gente, aprendiendo de la gente, pero todo a raíz del estar haciendo presencia. Hay algunos mensajes que están llegando. Roque dice: un saludo a los compañeros del 26 de marzo, vamos todos juntos por un frente de izquierda con los sectores sociales y el pueblo organizado, como recorrimos juntos en la lucha por la reforma de la seguridad social y la LUC. Recojamos esa rica experiencia para enfrentar los desafíos que nos marca el futuro. Felicitaciones, compañeros, por su fortaleza, dice Roque Romero, del Partido Socialista, así firma el mensaje. Y Chiflet dice: buen día, escuchándolos, permítanme definirme como simpatizante del 26. Con respecto a por qué no han llegado, solo diré, aunque digan que estoy equivocado, lo volveré a decir: las banderas que el 26 tiene son, en mi visión, adecuadas, correctas y sobre todo en el tiempo histórico. Solo creo que deberían cambiar el lenguaje para que la gente lo entienda, porque fueron muy reeducados los mismos conceptos dichos de otra forma. Y dice, el que UP Frente de Trabajadores esté en las municipales es muy importante, ya que pueden demostrar que hay problemas barriales, y bueno, felicitaciones por ello. Y ahí sí la gente se da cuenta que no solo ven lo del exterior, dice que era lo que estaban fundamentando, claro. ¿No? Algunos de los mensajes que hay. En eso de cambiar el lenguaje, de traer ideas nuevas, propuestas nuevas, caras nuevas también, ¿no? A la campaña, en estas municipales también la participación de la juventud del 26 tiene un rol importante. Sí, es un poco el parte del proceso que estamos transitando, y nosotros lo tomamos como una responsabilidad importante. Tenemos también al director del semanario que viene de nutrirse en un viaje a Cuba, donde también nos enriquecemos de esas experiencias. Y no sé si alguien más quiere agregar algo al respecto, pero sí, es fundamental, lo tenemos en cuenta, y la organización se proyecta en torno a eso también. Sí, nosotros una de las consignas históricas de los actos aniversarios, y que también la utilizamos para otras figuras, es eso de siempre joven, ¿no? Lo utilizamos también para catalogar al Che como una de nuestras figuras también, y figura para la izquierda mundial. Porque la juventud, y así se llama nuestro semanario también, por algo, es una fuerza motriz que va para adelante, ¿no? La juventud se caracteriza por eso, por ir para adelante. Cambié mis palabras originales por eso, ¿no? Y también por un poco por lo que decía el compañero de la manera de comunicar. También le comentamos el spot que está saliendo en la radio. Uh-huh. Sobre el acto del 26. Lo hizo una gurisa que creo que tiene 18 años, o no sé si llega. No sé si llega, creo que no. 18 creo que 17, años. Entonces, digo, y con un lenguaje también bastante propio y de su impronta. Después hay cuestiones del lenguaje que sí podemos adaptar, que podemos llegar a poder cambiar algunas de las palabras que venimos diciendo hace mucho tiempo. En vez de decir que tenemos que estar en el territorio peleando, conociéndolo, podemos decir que hay que habitar ese espacio. Ahora, el concepto es el mismo. Si nosotros no estamos ahí, si no lo conocemos, si no conocemos las problemáticas, si no conocemos a los vecinos directamente, ¿cómo uh-huh. se llama el que vive al lado tuyo? ¿Qué pretensión de cambiar algo en tu barrio podés tener si no tenés ese conocimiento mínimo de las problemáticas y de cómo se resuelven? ¿Qué es lo primero que se tiene que estudiar en la medida que se van conociendo las problemáticas que existen y que hay muchas? Y los jóvenes en eso también son ejemplo, porque el joven es el primero que se arrima a preguntar sin tener la vergüenza que puede tener alguien de más edad. Ahora justo miramos a Romy todos cuando dije eso, pero que justo no es una persona que tenga vergüenza, pero está, ellos lo se dirán en otros lados. Es eso, nuestros jóvenes, los jóvenes del 26, en los que, bueno, yo me siento parte también, aunque orgánicamente estoy de salida. Nuestros jóvenes tienen eso, ¿no? La impronta de conocer las problemáticas y de enseguida querer conocer y conocer cómo se resuelven. Y eso es parte fundamental de esta campaña electoral departamental, que por supuesto tenemos que plantear los problemas del barrio, los problemas de la ciudad, pero sin dejar de lado los problemas también fundamentales de nuestro país en general, de este modelo, de la región, del mundo. Lo digo para que nadie se sorprenda, ¿no? Que nadie se sorprenda que en un acto departamental reivindiquemos el papel de Cuba, por ejemplo, como faro latinoamericano o reivindiquemos una Palestina libre en un acto departamental, que eso no le sorprenda a nadie, ¿no? Lo decimos por las dudas, viejo, como dice un compañero. Y en ese marco también me quedé con las palabras de Romy antes de la tanda, que hablaba de los distintos lugares en los que se pueden lograr cosas y dar batallas y lograr victorias importantes, incluso estando fuera del Parlamento, incluso con que los medios de comunicación no te den visibilidad pública y demás. Los jóvenes también saben mucho, los jóvenes y otros compañeros de organización saben mucho de eso en el marco de la inserción en las organizaciones sociales, en los movimientos sociales, en los clubes de barrio, en los gremios, en los sindicatos, porque formar parte de una organización política implica tener una ideología, y esa ideología uno la tiene en todos los lugares en los que se desempeña, ¿no? Y la lleva adelante y la defiende en los distintos espacios en los que está, ¿verdad, Julia? Que me hacía que no con la cabeza, como que no quería. Bueno, está. Sí, sin dudas también. Nosotros, por lo menos desde los jóvenes, siempre, principalmente en realidad, nos concentramos en todo lo que es movimiento estudiantil. Tenemos inserción tanto en secundaria como en la universidad, y ahora recientemente hemos incorporado también algunos compañeros de la UTU. Y totalmente lo que está diciendo es tal cual, porque uno no puede pretender organizarse y no trasladar con cierta coherencia no sé si los mismos planteos, pero por lo menos una misma línea, un mismo tipo de razonamiento, una misma coherencia con el reclamo de por qué organizarse, de por qué reivindicar todas las cuestiones que reivindicamos en distintos espacios, siguiendo esa línea de coherencia más ideológica. Y eso lo hacemos en construyendo día a día la juventud, informándonos, discutiendo, entendiendo los temas, hablando con compañeros, formalmente o informalmente también, como que llevando toda esa discusión y toda esa construcción ideológica a los distintos espacios a los que estamos insertos, que bueno, como jóvenes principalmente estamos en el movimiento estudiantil, pero bueno, también en nuestra cotidianeidad, en nuestras casas, en nuestros barrios, en las organizaciones sociales que no sean movimiento estudiantil, en los deportes que hagamos, todo lo que abarca nuestra vida cotidiana y las actividades que hacemos. La idea es también poder trasladar toda esa coherencia y todo ese razonamiento para, bueno, seguir con cierta línea constructiva, ¿no? Tenemos que hacer una pausa más, ¿no? Nos queda una pausa más. Leo un par de mensajes. Felicitaciones, compañeros. Escuchándolos atentamente, un gran y apretado abrazo, compañeros de Tacuarembó, firma el mensaje. Y Maite desde Buenos Aires, buen día, saludo a la radio y la mesa de invitados, por favor no cambien nunca, viva el 26 de marzo, hoy y siempre. Vamos a la pausa, a la vuelta, Gonzalo Isamendi, que quedó con la palabra ahí, sí, atravesada. Bueno, y acá se desplegó material sobre la mesa, que ahora le vamos a decir qué es y dónde se puede conseguir material para invitar para el acto. Y se desplegó algo que estaba faltando, los bizcochos, la rosca, sí, ¿no? El candidato intendente se puso, vino acá, ¿no? Y está surtiendo con algo que estaba necesitado acá por los jóvenes, que si se acostaron tarde, más tarde desayunan. Entonces todo va a llevar, una cosa lleva a la otra. Pero había quedado Yumi, que se va a perder la comida de los bizcochos mientras tanto, había quedado con la palabra en la boca, como decían. No, primero, que no sorprende el gesto del candidato de traerlo. ¿No sorprende? No, estamos acostumbrados a este tipo de gestos de su parte. Realmente el compañero siempre se porta de maravilla, sobre todo en las mañanas. Decíamos a raíz de la pregunta de Emiliano y de la respuesta de Julia, y a nosotros nos parece, y no solo nos parece, sino que es así, de que uno es militante el 26 en todos lados. Uno no empieza a ser militante cuando llegas a Central o a la radio, o a pintar un muro, o a pegar un afiche, y después llegas a tu barrio o a tu casa y te sacás el traje 26 y empezás a ser una persona normal. No, uno no es normal en todo el tiempo. Uno es militante del 26, yendo al almacén, militando, hablando con los vecinos, trabajando, porque incorporás ese estilo de vida del 26, que genera planes para todo, que tiene un estilo de hacer las cosas muy marcado, que se forma y se forja en el trabajo. Entonces eso uno no deja de hacerlo y no lo abandona. Un ejemplo o anécdota, uno trabajando, que aunque parezca mentira hemos trabajado alguna vez, distinto es trabajar con un trabajador que bueno, está acostumbrado a su rutina, a levantarse, a generar, a llegar al trabajo y bueno, más o menos ir haciendo lo que tiene que hacer y resolviendo, y después terminar la jornada laboral y irse para su casa. Y después nos ha tocado trabajar con compañeros del 26 en sus propios trabajos, que te encontrás con una cosa bastante distinta, y ahí encontrás y ves el estudio y la formación del 26 en esos trabajadores, porque llegás y su rutina ya está planificada, exige todo un plan que responde a bueno, a tiempos, a horas, a lo que hay que cargar, descargar, todo lo que le va a llevar, todo lo que le implica eso en su jornada laboral. Digo como un ejemplo de trasladar la línea del 26 y la forma de trabajar del 26, no solo a los aspectos políticos, sino también a los aspectos de la vida en general, de la vida, del trabajo, de la familia, del estudio, de las relaciones sentimentales, amistades, en general, a todo. Y así a compañeros de la izquierda, ¿no? No estamos diciendo ni golpeándonos el pecho de que buenos somos los del 26, sino que cuando uno elige esta vida y aparte invita a sumarse a esta vida de militancia, también empieza a adquirir y a sumar este estilo de vida también, ¿no? Este material que hay sobre la mesa, ¿no? Ustedes hoy están con actividad, estos cuatro compañeros que están acá, están en la lista, están haciendo la campaña hacia las municipales y departamentales. Hoy, mañana, fin de semana de mucha actividad, puede ser una buena oportunidad que ustedes nos digan ahora dónde van a andar y a dónde puede acercarse el que esté interesado, porque puede pasar que alguien diga, bueno, acá en mi barrio no hay nadie, pero si yo tengo volante, mañana reparto en la feria de mi barrio, o pongo un cartelito en, no sé, en tal lado, en tal comercio, en tal parada de ómnibus, no sé. En ese sentido, desde acá ya nos vamos a un desembarco en la feria de Salto y Durazno a las 10 de la mañana. Mañana a las 10 en Punta de Rieles y a las 12 y media, bueno, hay un desembarco en Tristán Narvaja. Basta con, bueno, comunicarse a la radio, con los compañeros que cada uno conoce en los municipios, como para comunicarse, para acercar al vecino a ese material que necesita, abiertos a una charla, en una plaza, en una casa de familia, en los lugares que se nos abran. Y de esa manera, bueno, el contacto del mano a mano es fundamental. Vinculado a lo que planteaban acá en esta instancia, y para los oyentes y para aquellos que tienen valoraciones que comparten y otras que no, preguntarles, bueno, ¿qué opinan con respecto a los agrotóxicos? ¿Qué opinan con respecto a la contaminación del agua? ¿Qué opinan con respecto al proyecto Neptuno, que es la privatización del recurso agua, pero además el agua de la peor calidad para la población cuando se reservan los acuíferos para el inversor extranjero? ¿Qué opinás sobre la basura en todo Montevideo? ¿Qué opinás de la zona rural de Montevideo, que hoy en día está destinada para los proyectos de gran capital, vinculado a proyectos de zona franca, vinculado a proyectos de grandes emprendimientos logísticos? Entonces, cuando preguntamos, bueno, ¿qué opinás al respecto? ¿Y quisieras que eso siga en un proceso de privatización? Y acá hablamos del tema de la vida cotidiana, lo que mejoraría, cambiar eso mejoraría la calidad de vida de la gente. Y cuando hablamos del agua, del medio ambiente, estamos hablando de temas esenciales. Cuando empezás a buscar, bueno, ¿cuál debería ser la solución? Me niego a que se privatice, me niego a que se utilice el agua como un recurso reservado para las empresas que vienen, se instalan y contaminan. Cuando empezás a decir, no quiero los agrotóxicos porque atentan contra el medio ambiente, contra la vida. Cuando empezás a manifestarte en este sentido, estás teniendo una posición de izquierda, claro. Estás teniendo una posición ideológica. Y estás reivindicando una propuesta que no encontrás en los partidos políticos que actualmente tienen representación parlamentaria, que están allí, pero no manejan estas propuestas. Entonces nos podemos a pensar, ¿qué hará el gobierno con el plan Neptuno? ¿Qué hará frente al avance del agronegocio? Entonces cada vez que buscas una respuesta, una solución a esta problemática, te lleva directamente a tener una posición política. Entonces desde acá te invitamos a que te acerques, a que no te resignes, te invitamos a que te acerques a las ferias, te invitamos al acto aniversario del 20, que se va a realizar el 29 de marzo, allí en Convención, entre Canelones y Maldonado a las 17 horas. Te invitamos a sumarte, a ser parte de la reconstrucción de la izquierda y a buscar soluciones a problemas esenciales, a problemas que deben ser tenido sobre la mesa, resueltos, porque de eso depende la vida. En estos lugares que estabas anunciando para el fin de semana, va a haber volantes, va a haber folletos, si alguien necesita puede llevar, el día del acto también puede ser una buena oportunidad, sí. No perderse la posibilidad de hablar personalmente con ellos, no sea solo escuchar por radio o verlos en las redes, el hablar cara a cara, el rebatir, el discutir, va a ser muy bueno. Así que aprovechen hoy entonces Durazno y Salto, ahora a las 10 de la mañana, mañana en la Feria de Punta de Rieles, en la plaza, a las 10 de la mañana, y a las 10 y media el desembarco, nada más menos, 10 y media, no, 12 y media, ¿no?, en la Feria de Tristán Larraja. Que ahí van a estar también la presencia de los jóvenes, ¿no, Manuel? Sí, bueno, es un lugar que normalmente en campaña es sostenido territorialmente por la juventud, y no, quería resaltar primero también el hecho de las redes, de que es de manera de acercamiento, nosotros tenemos nuestra audición, están las audiciones de los compañeros particulares, está la audición de la juventud, los jueves a las 6, las redes de la juventud son J26 de marzo, en Instagram, en Twitter, y ahí también es una manera de difundir nuestras ideas y de por qué acercarse o por qué acercar a alguien más, que ese es un trabajo muy importante, el no conformarse con, bueno, yo estoy militando, sino mi parte de mi militancia fundamental es ampliar la base militante de la organización. Muy bien, leo un par de mensajes antes de terminar. Buenos días, compañeros, escuchando esta juventud divina nos damos cuenta que nuestra militancia no cayó en saco roto, tenemos 26 para rato, gracias J26, abrazo grande, dice Fernando Granja. Y leo de La Paloma Rocha, hola compañeras y compañeros, algo que los jóvenes deben tener en cuenta, la tergiversación de los objetivos de la izquierda se puede dar en todas las etapas del proceso revolucionario, hay que ser celosos guardianes de la esencia, cuando los cargos se tornan más importantes que la causa, se pierde la honestidad revolucionaria, lo que decía hoy Romy, este mal ha pudrido experiencias socialistas instaladas en el poder. Cuando eso pasa, se cambia una oligarquía por otra. Un termómetro que indica que esto se está gestando es cuando se quita poder a los mecanismos de participación de las masas y se enfatiza el poder de los dirigentes. Cuiden esos mecanismos, esas traiciones al socialismo real impactan en la visión que las masas tienen de nosotros y cómo es más fácil continuar que cambiar. Esas masas se alejan y soportan. Más vale malo conocido antes que bueno que por conocer, dice. Esto es polémico, pero simplificar pensamiento no es revolucionario. Hay que profundizar y meterse en los rincones ideológicos, aunque dé más trabajo hacerlo. Como dice Dolina, La inteligencia es lenta porque se mete en los rincones. La estupidez es rápida porque pasa por encima de los detalles para llegar a una conclusión. Bueno, quedamos para toda la semana lo que ustedes necesiten, sí, de difusión para el acto y para la campaña, obviamente, de aquí al 11 de mayo, saben que cuentan con la radio. Sí, repasamos capaz antes de cerrar los datos de este acto, que además va a contar, no sé si lo dijimos, con participación artística, ¿no? Muy, sí, muy no importante, con gente nueva también que se acerca del mundo de la cultura. Sí, no sé si está 100% confirmado, pero lo confirmaremos. Lo confirmado es que va a haber un espacio para la cultura, para intervenciones artísticas. Lo confirmado son los oradores, el día, que es el 29 de marzo a las 5 de la tarde, que va a hablar la compañera Julia, que tengo aquí a mi izquierda, Romy, compañera de Dirección Nacional, que está aquí a mi derecha, Gonzalo Martínez también como integrante de la dirección del 26, y el saludo de Eduardo Rubio, candidato a intendente. Estamos pidiendo donaciones para la cantina de ese día. Uh-huh. Allí los compañeros saben que parte fundamental de este acto es poder sostenerlo económicamente también. Así que para eso estamos pidiendo donaciones para la cantina, dulces, saladas, lo que se pueda, ¿no? No se pide tampoco algo muy elaborado, aunque si aparece un lemon pie también va a ser recibido. Bien específico, sí. Lemon pie. Sábado 29 de marzo, 17 horas en Convención y Maldonado. Muy bien, y acá seguiremos recordándolo. Exactamente. A lo largo de la semana. Gracias. Saludos a ustedes.